Te quiero, te amo. Eres todo en mi vida, mi fiel querida y la más divina. Eres todo en mi vida, mi fiel querida y la más divina. ¡Ojo! Sabe a ti, eres lo que pienso. Donde quiera que voy, pues te llevo dentro. Todo me sabe a ti, eres mi universo. Si me faltas tú, me falta el aire, me falta la vida. Te quiero, mi fiel querida y la más divina. Eres todo en mi vida, mi fiel querida y la más divina. De amor que nos une a los dos, no puede terminar. El destino lo quiere así. Mi amor es como el mar, más grande es el que me das tú. Es tan grande, tan inmenso, que me lleva a la locura. Mi fiel querida y la más divina. Eres todo en mi vida, mi fiel querida y la más divina. Mi fiel querida y la más divina. Eres todo en mi vida, mi fiel querida.